Y ya están llegando las gaitas. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Mírala, mírala! Mira qué linda suena, mira qué linda suena. ¡Gaita! ¡Gaita! Que suene la gaita ya, que suene la gaita. Y dale a la gaita ya, y dale a la gaita. Que la quiero oír sonar. Su lamento y su llorar. Que tu cuerpo haga vibrar. Y tu sangre arrebatar. Que suene la gaita.